timbre. En lo que hoy se llama museología y curaduría crítica, uno de ellos, Graciela de la Torre, aquí a mi lado, la directora de este museo. Fallecido, investigador, escritor y además uno de los curadores fundadores del MUAC. Ya entrando al proceso concreto de la exposición, la insistencia de Javier Araquis, hace unos años, durante un seminario sobre arte y feminismo que dimos en la Ibero y en el MUAC, y la receptividad y apoyo de Cuauhtémoc Medina, curadora en jefe del museo, fueron claves para que este proyecto se volviera realidad. Por supuesto, la completa disposición y entrega de Mónica ha sido un verdadero. Eso debe ser evidente, pero bueno, quiero manifestarlo. La curaduría en realidad ha sido un estrecho trabajo de colaboración y diálogo con la artista, lo cual ha sido un gran placer y un profundo aprendizaje para mí. Nuestra maravillosa cómplice en el equipo curatorial del Marte del MUAC ha sido Sol Amaro. Es curadora del Centro de Documentación Arqueia del Museo y hemos contado con la colaboración sumamente profesional de varios alumnos y alumnas de Servicio Social, cuya entrega ha sido extraordinaria: Valeria Urbieta, Ignacio Maldonado, Arturo Guzmán y Conancy Ariola. Esta última, quien ha seguido colaborando con el proyecto como asistente de Mónica después de terminar su servicio social. Una gran aplauso. También quiero mencionar la participación fundamental en el proceso curatorial de Erin McCutcheon, una doctorante de la Universidad de Tulane, tanto en la revisión y selección del material de archivo como en la conceptuación y documentación del proceso curatorial. Educación, mediación y programas públicos, publicaciones, control y conservación de obra, procuración de fondos, comunicación, museografía y montaje ha sido fundamental. No puedo mencionar todos, pero quiero mencionar de manera especial a Ignacio Pla, Una Can, Sofía Olascuaga, Luis Vargas Santiago y sus equipos en el programa pedagógico, a Caterina Álvarez, antes se fue, del área editorial y todo su equipo maravilloso, a Cecilia Pardo, la museógrafa de la exposición, y todo el resto del equipo del área de museografía, que han hecho posible literalmente que este proyecto tome forma. La sensibilidad, erudición y elocuencia de los autores que colaboraron en el catálogo: Andrea Chunta, Griselda Pollock, Amelia Jones, Pablo Elguera, María Laura Rosa y Ellen McCutcheon, permitió desarrollar una publicación que documenta, interpreta y hace extensiva a la comunidad más grande este esfuerzo. Mi profundo agradecimiento a todas ellas y las muchísimas personas que no he mencionado que en diferentes momentos han contribuido y contribuirán, porque va a haber muchas personas involucradas en la activación de la exposición, que han contribuido a Si Tienen Dudas Pregunten y sus actividades paralelas, así como a la gran comunidad feminista que ha dado apoyo moral e inspiración a este proyecto. La exposición es de todos ustedes. Gracias a la Fundación Cultural Macomen y al Menos 47. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Gaby, por hacer lo posible esta magnífica presentación. Y cedo la palabra a Mónica. ¡Woo! participado en las obras que son parte de la exposición. Hoy en la mañana sacaba ya una cuenta y por lo menos 60 personas han participado en todos los proyectos en coautoría, como con Mario Bustamante y Víctor Lerma, o haciendo proyectos en colaboración que están Antonio Juárez, Yurwen Lerma, Brenda Hernández, o presentando obra paralela que están Liz Misterio, que está por aquí, María Rodríguez, y los que han participado del taller de arte y género en maternidades secuestradas y en todos estos distintos proyectos. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Muchas gracias, y ahí están sus nombres. Si se nos olvidó alguno en las fichas, pues ahí me dicen y lo pillamos, no hay problema, ¿no? Pero muchas gracias a todos los que han sido y todas las que han sido cómplices de estas piezas artísticas y de este trabajo. Por eso es una retrocolectiva, porque María Laura Rosa inventó el término, porque decía, ¿tú cómo vas a hacer una retrospectiva si todo tu trabajo es colectivo? Entonces, muchas gracias a todos los que hicieron posible. Bueno, yo empezaré por el final, dando las gracias. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo, gracias Marco, gracias al equipo de producción que hizo posible la instalación, gracias a la galería con que trabajo, que María también por todo su soporte incondicional que siempre ha tenido a todos mis proyectos. El título de la obra es Trilogía para tres tintes. Trilogía es una forma de escribir tragedias griegas y es una forma de revisar lo que está sucediendo en esas tragedias griegas en el presente, luego de las noticias de lo que pasa en Siria ahora y de lo que pasa en todas nuestras fronteras, y lo he tratado de revisar esos conceptos de una manera olfatórica, acústica. Eso es una composición sonora a 22 canales compuesta con lo que va a experimentar. Hay una composición olfativa y hay un soporte visual en algunas esculturas. Es una escultura que investiga y propone desde el punto de vista olfatorio acústico. De todas formas, gracias y gracias al museo por soportar estas ideas. De todas las exposiciones que es aquí, a la derecha, a la derecha. Entonces, Juan, si quieres invitarlos a entrar, por favor. Quiero, por supuesto, enfatizar la importancia del día de hoy. Efectivamente, Andrea Justa nos hizo ver hace unas horas que la exposición de Mónica Maya no es nada más la primera exhibición individual de una artista abiertamente feminista, militantemente feminista, que ha abierto un espacio México, sino que a nuestra desgracia y vergüenza es la primera exposición que tenemos detectada de una artista feminista que ha tenido una exhibición propiamente dicha en un museo latinoamericano. Esto no habla bien de nosotros, en realidad habla de todo lo que necesitamos hacer para cambiar nuestros puntos de vista, para hacer que las políticas de nuestras instituciones sirvan a la visibilidad de nuestras causas, para generar también posibilidades a que una estética u otra impregne la naturaleza de lo que transmitimos a la sociedad. Entonces, adicionalmente a eso, quiero hacer mucho énfasis en el agradecimiento muy grande, humilde, personal, casi eterno, que tengo que manifestar a Isaac Julien, que no está con nosotros hoy, por la enorme flexibilidad ante la tarea de abrir su exhibición Playtime y Capital el día de hoy en el Marco. Hemos tenido el enorme entusiasmo de Isaac Julien en exhibir en México una obra que resume un punto de vista sobre la situación de la crisis del capital financiero de día de hoy. Tuvimos desde el inicio el entusiasmo y apoyo de Alejandra García Guadman de la Galería Nara Rosner por lo que ocurrió esta exposición en México, pero también de la Galería Victoria Miro, y particularmente Russell Taylor y Eric Max para hacer la exposición. Pero honestamente debo decirles que el artista ha sido más que apoyador con las manera en que de pronto las aduanas empezaron a trabajar en nuestra contra. Y van a ver que la exposición está perfectamente puesta. Es un milagro, tengo que decirlo así, que le debemos al equipo de Isaac Union, particularmente a Arini Malik y Tom Cullen, que le debemos al equipo del museo, al Mónica, que fue de producción, fue la entrega, fue allá, Salvador, han luchado para que la exposición esté ante sus ojos, a la curadora que es Amanda de la Garza, y a la alianza que tenemos con Eva San Giorgi, Fifinam y Abril Saga, la Cátedra Verde. Voy a pedir disculpas a nombre de la institución por el hecho de que la pieza de Capital no está con los subtítulos en español. Tuvimos efectivamente la desgracia de que el aparato que la contiene apenas se liberó de la aduana hoy, entonces tenemos que presentar con la petición de disculpa, pues, que la política del museo es tener subtituladas las piezas, esa pieza no pleita en que así está subtitulado en la versión original en inglés, y eso lo pido en una disculpa muy abierta a ustedes que son el público. Pero también quiero anunciar que para el 28 de febrero tendremos el honor de que Isaac Julian venga a México en el contexto presente de la Cátedra Berman, y que además de que para entonces la pieza esté totalmente en funciones, también entonces podamos tener tanto el aspecto de la publicación como el momento de manifestar abiertamente todos esos agradecimientos. Adicionalmente quiero enfatizar el que la pieza que nos presenta Osvaldo Maciá y que curó Marco Morales es un hito en la historia del espacio de experimentación sonora. Algunos, y hablan de temas muy personales, le debemos a lo largo del tiempo a Osvaldo el habernos abierto los canales que hay ahí en la cabeza, entre la nariz, las orejas, la vista y algún sentido linfático. El hecho de que Osvaldo ha sido realmente un artista clave en el intento de activar la relación con los sentidos que la construcción de la civilización, y particularmente la construcción de la civilización occidental, ha mantenido separados, concluidos y diferenciados. De modo que, a pesar de que es parte de un programa de largo plazo, quiero hacer énfasis y pedirles que tomen mucha atención de esta obra, precisamente en esta multilateralidad. Les agradecemos muchísimo la visita, espero que puedan disfrutar de nuestro conjunto, y nuevamente gracias a artistas y curadores y al equipo entero por el esfuerzo de estas muestras. Gracias.